Buen día, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Isabel, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, Roberto. Bueno, te llamábamos por un tema que en su momento trajo alguna controversia, idas y vueltas, pero que parece que está prácticamente definido, que es la mano y contramano de las calles Full y Larrea. Sí, ha vuelto al Consejo, porque en realidad no es una elevación, sino que volvió el expediente al Consejo después de una serie de trámites, entre ellas una reunión propia que hice personalmente en el Consejo para buscar concertar acuerdos generales sobre manos y tal, sobre miradas que tenían los señores concejales, y a partir de eso se presentó el último proyecto que entiendo debe estar siendo considerado por el cuerpo, y seguramente en la sesión de mañana será tratado, considerado, y bueno, esperemos que pueda ser ya el último, por lo menos que se clarifique cómo van a quedar las manos en base al proyecto, que concretamente es para la calle Full en el tramo comprendido entre Bolívar y la avenida Brasil, ese mismo sentido, es decir, sentido de la calle Full desde Bolívar hacia Brasil. Sí. Y, sí, sí. Y un tramo de doble mano que es el actual que entre Barrufaldi y Tacuarí, y ajá, que va a estar, para ordenar el tránsito en ese mismo sector, semaforizado, que de hecho está sin funcionar todavía porque no hay ordenanza al respecto, semaforizado en Full y Bolívar. Sí. Semaforizado en Brasil y en Full y Brasil, y semaforizado en Tacuarí y Full, que es el lugar donde va a ser doble mano. El giro de la doble mano, exactamente. Ajá. Y Bolívar y Larrea. Bolívar y Larrea, perdón, va a tener mano única en sentido Avenida Brasil hacia Avenida Bolívar. Y en el punto de convergencia que se encuentran las dos manos en Bolívar, de la calle, siempre hablando de la calle Larrea, sí, ahí también va a estar semaforizado. Bien. Y después, como un dato particular, entre Larrea y Full, que está la calle Lobería, ahí va a haber un semáforo en Bolívar y Lobería que va a permitir el giro a la izquierda, es decir, Lobería en sentido Bolívar Martín Fierro. Ajá. En razón que si no, ahí quedaba un encierro, claro, grande de dos cuadras, que había que hacer un recorrido hasta López Osorno, regresar, dar una vuelta grande para dos cuadras. Entonces en esa observación ya más fina se resolvió modificar el giro de Larrea en esas dos cuadras, porque es corto Larrea hacia Bolívar, digamos, ese tramito. Perdón, Lobería hacia Larrea, en ese tramito son solo dos cuadras que van de Avenida Bolívar hasta Martín Fierro. Uh-huh. Esto aparentemente es lo que se va a tratar mañana en la sesión del Consejo. Ese es el proyecto que se devolvió al Consejo, la última modificación que se devolvió al Consejo. Uh-huh. Roberto, ¿se habló con los vecinos? ¿Cómo definieron ustedes estos sentidos? Ese tramo final surge en el área de planificación de la movilidad urbana a partir de revisar flujos de tránsito y también miradas previas que habían tenido los vecinos. Pero el área es más grande que solo los vecinos concretos de ese área, sino que el área en estudio, más allá de las manos, las dos calles, el área de estudio es bastante más grande, porque hay que ordenar todos los flujos desde y hacia el campus universitario, que genera flujo, el barrio Golf, el barrio cerrado del country que está ahí, y todo lo que ingresa a Tandil por el acceso del paraíso. Es decir que el flujo de análisis de tránsito es mayor que las dos calles en sí, y lo que se busca es desalentar la idea de entrar en fila hasta Avellaneda para ingresar ya a sectores amplios de ciudad, sea por Avenida Busón, sea por Avenida Avellaneda. Es decir, que uno pueda entrar a la ciudad inmediatamente, por eso referimos el sentido de la calle Larrea, por ejemplo. La segunda cuestión es que no se puede ingresar en Lobería para solo dos cuadras, porque también la distancia que hay entre el distribuidor y Larrea es muy corta, habría que semaforizar para ordenar el giro a la izquierda cuando uno está entrando a la ciudad, para doblar a la izquierda por Lobería, estoy hablando de hipótesis nada más porque no es factible, y en esa lógica, cuando el semáforo no habilita el giro, en el momento de no habilitar el giro, uno tendría filas largas y quedarían los vehículos dentro del distribuidor. Hablando de distribuidor, en las últimas días, ¿alguna queja de la línea azul que le costaba transitar el distribuidor para ingresar al cementerio municipal? ¿Han tenido ustedes algún tipo de reunión? ¿Se puede hacer algo ahí? Yo creo que ha habido algunas conversaciones por ahí, algún tema de radio de giro, claro, que de hecho es apretado, y es apretado el radio de giro en razón que eso no es un círculo, sino que es una elipse la geometría, porque no hay lugar, no hay ancho, claro, de espacio público para haber girado una rotonda circular, sino que es una rotonda elipsoide para poder conseguir giros por... Es decir, es un círculo alargado, claro, eso es, claro, una elipse. Y eso hace que haya lugares que se cierra la curvatura. Yo creo que lo habían estudiado, y digo lo habían estudiado porque había quedado en manos más bien de Vialidad de revisar eso. Ah, bien. Bien. Entonces, hasta ahí es más o menos el escenario, y obviamente digo esto a referente la consideración que haga el honorable Consejo Deliberante, que en última instancia es quien va a sancionar la ordenanza, ¿no? Con respecto a otras obras, ¿cómo viene justamente, cómo se vienen llevando a cabo, Roberto? Obras en general. Puedo hablar, lo más amplio es obras de pavimento, sí, que sí. Hay mucha obra de pavimento. Digo mucha obra porque son muchas cuadras en cuanto menos tres frentes de pavimento y uno de repavimento, que tiene que ver con distintos financiamientos. Mm. Es decir, por un lado la provincia por su cuenta y orden, que ha licitado y está pavimentando cuadras, y también la avenida Don Bosco. Y por otra parte, pavimentos que se están haciendo en Villa Aguirre, Villa Italia. Se inician algunas cuadras en Tropezón Movediza. Han venido hasta acá bien con los plazos, porque también nos está acompañando la estacionalidad, no ha habido días perdidos por lluvia y eso, sino que vienen trabajando con normalidad las empresas. Y no tengo duda que en algunos casos aparecerá algún tipo de molestia, calles cortadas y sí, eso, porque lo que se está pavimentando nuevo es en general, digo en general porque la provincia, algunas las hacen pavimento caliente, otras en hormigón, las que hacen municipios son todas en hormigón, y obviamente eso alarga los tiempos porque tiene un periodo de fraguado y curado del hormigón del orden 18 a 21 días, bueno, a veces causa alguna incomodidad, pero también quiero decir que, o digamos, la defensa, digamos, la elección de la materialidad está basada en la durabilidad. Sí. Si a veces hay presupuesto para pavimentar y después no para el mantenimiento, entonces es preferible anticiparse y tener calles que tengan mayor durabilidad en el tiempo. Bien. Muchísimas gracias por el contacto, Roberto. Que tengas una muy buena mañana. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.